yo pueda hacer. Solo seguir aquí en el camino de baldosas amarillas, como vagabunda en medio de la orilla. ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no me pilla? Por la fuerza no. Nadie estorba, ¿por qué matarlo? Solo hay que despertarlos con mucha calma, con sonidos suaves, con voces llenas de calor, como mi radiador, un puente, si no te atreves a cruzarlo, bórralo ya del inventario de cosas maravillosas hechas por el hombre, por los castores. Existe la víctima, existe el sicario, existe el rival, existe el adversario, por dar las gracias a los aniversarios, juegos de niños, sistema penitenciario, haremos una oda a todo lo que tenga que ver con me hicieron daño. Rompe las reglas, escribe comentarios, quien quiere un perro que le ladre teniendo la radio, aprende el abecedario sin miedo, llamen ya al comisario. Crímenes de la humanidad por archivar, crímenes de jóvenes por destrozar, en estado vegetal a mami, paradoja moral, angelitos vénganme a visitar, llévenme con ustedes, me quiero marchar, yo quiero irme a jugar. No hay nada que yo pueda hacer, solo seguir aquí en el camino de baldosas amarillas, como vagabunda en medio de la orilla. ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no me pilla? Por la fuerza no. La cosa se pone fea cuando alguien piensa que se puede gritar, que se puede pegar, que se puede matar, que el fin está justificado, que existe el hogar del jubilado, la pastilla del día después, el zumo de mango concentrado. Yo también dispararía bajo una presión como esa día tras día, yo también ejercería. ¿Quién es Dios para juzgar? Tienes un piano y no lo sabes tocar, tienes una vida y no la sabes usar, ya pensar en regresar. Ahora me tengo que marchar, necesito estar, fundiré mi oro, haré una nave llena de botones y de claves, llevaré mis herramientas para jugar sin parecer un outcast. No hay nada que yo pueda hacer, solo seguir aquí en el camino de baldosas amarillas, como vagabunda en medio de la orilla. ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no me pilla? Por la fuerza.